cuando cuenta te haya dado, que yo te quería de veras, cuando cuenta te haya dado, que yo te quería de veras. Entonces te va guayabo y no tiene quien te quiera. ¡Debe!